Yo cumple albahaca y anís, y recién caigo pa'l llano, donde te ha sido que recién venís. En las astas traigo invierno, albahaca y anís, y en el valido el verano, donde te ha sido que recién venís. La vaca viene balando, albahaca y anís, por medio de aquellas peñas donde te has ido que recién venís. Viene pasando cañadas, albahaca y anís, viene buscando la senda donde te has ido que recién venís. La cabrilla voltea el pelo, albahaca y anís, la oveja voltea la lana, donde te has ido que recién venís. El peje dentro del agua, albahaca y anís, al año voltea la escama, donde te has ido que recién venís. Morenito soy, señores, albahaca y anís, moreno de Maimará, ¿dónde te has ido que recién venís? Así moreno es el trigo, albahaca y anís, pero blanco sale el pan, ¿dónde te has ido que